Tenemos el gusto, tenemos el agrado de dialogar con una de las flamantes incorporaciones del equipo de Pablo Vicó para la temporada 2011-2012, con un regreso, con un retorno, con un ídolo del club. Estamos hablando de Gastón Greco. Buenas noches, Gastón. Mariano te saluda. Hola, ¿qué tal, Mariano? Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, en principio. Es tu segunda vuelta al club. Ya uno imagina... Estás trabajando lo que es la tercera etapa en Brown, un equipo que muchas veces vos lo has dicho, es tu casa, porque es donde naciste futbolísticamente. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, sin duda, creo que así lo siento. Ya hace muchos años que estoy en el club de inferiores, creo que soy hincha del club desde chiquitito, así que es un placer para mí volver a Brown, donde me tratan de 10 cada vez que vengo, así que y es un club que día a día está creciendo mucho, así que es un placer volver a Brown de Red. ¿Sentís, Gastón, que las expectativas son las mismas, digo, comparando esta vuelta quizá con la anterior, digo, porque Brown viene de realizar una gran temporada, quizás la próxima puede ser una temporada en donde se apuesten a grandes cosas? ¿Vos qué expectativas tenés en cuanto a este nuevo retorno? Ah, sin duda, creo que la temporada que pasó Brown fue histórica. Creo que hicieron una campaña extraordinaria. Yo creo que se mantuvo la base. Hoy hicimos un reducido y el equipo creo que es muy bueno. Muy bueno, muy buen material. Estamos como para poder igualar o superar esa cantidad de puntos que se hizo este torneo. Así que mi objetivo es sumar como siempre y tratar de que Brown esté peleando ahí arriba, así que eso es lo que apunto, y bueno, ojalá que se dé de igualar o mejorar, ¿no?, la cantidad de puntos que se hizo este torneo. Vos sabés, Gastón, que justamente se igualó, incluso se superó en puntos, una campaña en la que vos habías sido partícipe allá por el año 2012, si no me equivoco, cuando llegaron a la semifinal frente a Sarmiento de Junín. Vos terminaste también ahí encumbrado en la tabla de goleadores. ¿Qué nos podés contar de aquella situación? Lo que han vivido los jugadores de Brown hace poquito, vos los viviste ya con la camiseta de Brown hace ya unos años. Sí. Yo, como le digo siempre a mi señora, que cuando me preguntó cómo fue, y le digo, es volver al año 2002, a revivir todo. Cada vez que piso Brown es como que se me vienen todos los recuerdos, todos juntos. Creo que el campeonato de 2002, comparado con este, fue muy similar, solo que esta vez estuvimos en la puerta de poder jugar una promoción para un ascenso. Creo que ese partido no marcó mucho, así que bueno, y al verlo a Brown ahora hace poquito en esta siguiente instancia me hizo recordar ese momento, así que me puse muy contento verlo a Brown ahí, así que bueno, ojalá que este año se dé y estemos peleando nuevamente. Pasaste después de tu última participación en Brown por Tristán Suárez, recalaste después en Barracas Central, con Tristán peleaste también arriba, con Barracas lograron casi que lo mismo de Brown en la temporada que acaba de terminar. ¿Sentís que es el momento de este tipo de clubes, de los Tristán, de los Brown, de los Barracas, para dar ese zarpazo, ese sueño que tienen todos de estar en la B Nacional? Sí, no, ahora que lo remarcás creo que es algo que también es muy personal. Fíjate que, como decís, que estuve con Tristán Suárez, estuve peleando la final del reducido con Sarmiento Junín, que no lo pudimos hacer. Después con Barraca estuvimos también ahí. Con Brown en el 2007, antes de San Telmo, también entramos al reducido, que además fue en la primera fecha. Creo que en lo personal, creo que esto es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad, una gran revancha que ojalá que si se me da, que mejor que sea con Brown de Aroe, así que ojalá que, te vuelvo a repetir, se dé la misma campaña que el año pasado, y bueno, hay que trabajar muy duro para eso, porque hoy por hoy se están armando muy bien todos los equipos y cada vez es más difícil. ¿Te pudo convencer, Gastón, el presidente, para que firmes por 3 años? ¿Cómo fueron los términos del contrato? ¿Firmaste por 2 o por 3? Sí, firmé por 2 años, así que bueno, veremos cómo va. Gastón, Hernán Fink te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches. Bien, muy bien. Gastón, ¿qué tiene de distinta esta vuelta con respecto a la del 2007? ¿Por qué va a ser tu segundo regreso al club? ¿Qué encontraste vos distinto en lo institucional y en lo deportivo después de la gran campaña que hizo Brown en el campeonato? No, todo mucho mejor. Creo que en lo institucional, ver cómo ha crecido Brown en estos tiempos, es algo increíble. Ver la sede, cómo está, ver el club, el gimnasio que armaron, la cancha, cómo la dejaron, creo que es algo que se destaca. Es algo, si el club era bueno, esto lo hace aún más bueno. Así que en lo institucional creo que está creciendo muchísimo, y no lo dudo que en muy corto tiempo esté peleando y estando en el Nacional B, que es el sueño de todo hincha de Brown. Así que creo que están haciendo las cosas bien como para que Brown esté bien arriba. Y después en lo futbolístico también está creciendo mucho. Se mantuvo, que es muy importante, la base del campeonato pasado para poder conseguir algo el próximo campeonato. Se mantuvo esa base que bueno, es fundamental que se conozcan, no solo en un torneo, sino que si llegaron a unas instancias de reducido como para pedir un ascenso y al año, y no se logró, al año siguiente que mantengan la base es algo que se rescata muchísimo, porque te da la pauta de que quieren algo grande, que quieren pelear y que no, que Brown no se queda con solo con un año haber estado reducido. Así que ya al haber mantenido la base te da la pauta que Brown está creciendo. Ahora, Gastón, que lo mencionás, que decís la base que quedó, los jugadores que fueron cerrando, que fueron partícipes de una temporada en la que vos no estuviste, que fue la pasada, pero que uno imagina, y sin repasarlos, ya los conocés, digo, el caso de Servo y de un par de jugadores más que ya estuvieron con vos en el anterior paso con Copriva, son bastantes, ¿no? Sí, hay unos cuantos muchachos que estuvieron en ese paso, así que es una tranquilidad porque ya me conocen, ya los conozco, y los jugadores que no conozco, de a poco voy entrando en el grupo y son muy buena gente, buenos jugadores, así que espero que se dé todo igual. Ahora, Gastón, también hay alguno que por ahí no seguramente no va a estar esta temporada, que justamente vos vas a tener que reemplazar, que es nada más ni nada menos que el goleador de la primera vez. No, sin duda. No va a ser tarea fácil para vos. Me imagino que también debe ser de alguna manera una presión, más allá de que vos sos una persona reconocida en el club, sos ídolo de la gente. Me imagino que también debe ser un desafío para vos en lo personal tener que reemplazar a Gerbeck en este momento. Sí, bueno, en realidad, si no era yo era otro, pero no sé si es reemplazar. Y voy a hacer lo que traté y trato de hacer en el club que voy, así que si bien Gerbeck hizo un torneo grandísimo porque fue goleador ni nada más que el del torneo, creo que me toca, bueno, tal vez estar en el lugar de él y tratar de hacer no sé si la misma cantidad de goles, pero bueno, sumar y aportar de a poquito con mis goles para que Brown esté peleando. Así que bueno, tranquilo, no lo tomo como con la responsabilidad, con la presión de que tengo que hacer los mismos goles, sino que trabajar de menor a mayor para que todo salga bien. ¿Cómo es la relación, Gastón, con el técnico, con Bicó? Uno imagina que lo conoces desde hace años. ¿Ya te dirigió él en algún interinato o simplemente la relación de cruzarlos cuando vos estabas en el club? Sí, lo conozco, bueno, ya tanto de inferiores como en la época que estuvo el Tano Raimundo, que se fue, y en el lapso hasta que llegó Copriva estuvo con nosotros y trabajé con él poco tiempo, pero llegué a conocerlo como le gusta trabajar, la forma de trabajo que tiene, así que no va a haber ningún problema, que trabaja muy bien, así que vamos a ver qué pasa con eso. ¿Ya te pidió algunas cositas personales o todavía no se basaron principalmente en lo futbolístico? ¿Están repasando, realizando las cuestiones físicas ya en estos primeros días de trabajo? No, es por ahora esto. Más el profe Agustín y Nacho, que son los encargados de la parte física, lo que están trabajando. Él está dando vuelta y vuelta con nosotros, pero todavía no no ha parado un equipo, ni tampoco ha hecho trabajos como para que no vaya dando pauta de qué quiere hacer. Así que ahora calculo que la semana que viene, cuando estemos en la pretemporada en Villa Gesell, creo que ahí va a trabajar al máximo, y bueno, y trataremos de hacerlo lo que él diga para que salga todo mejor. Bueno, Gastón, han aparecido ya algunos comentarios de la gente. La gente se puede contactar aquí en el programa, en el Facebook de La Hora Tricolor, y claramente todos los mensajes te los llevas vos. Gianfranco te dice: gracias, ídolo, por volver a vestirnos la camiseta de Brown, ojalá la rompas como en los viejos tiempos, te desea mucha suerte. Facundo Villaronga te dice: hacé de cuenta que es tu casa, bienvenido Gastón, y que hagas de cuenta que Ábalos es Lema, rememorando aquella gran dupla. Terrible, se me pueden ver allí a pensar todo eso. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente. La verdad que volver a Brown creo que para mí es algo muy fuerte, y siempre lo dije, que es mi casa y lo siento así. Así que por la gente me trata muy bien, y para un jugador que te trate bien la gente, todo lo que es de Brown es algo que te da ganas de trabajar con más ganas, y es muy motivante. Así que me gusta mucho volver, y bueno, ojalá que sea lo mejor para todos. Bueno, ojalá si sea, Gastón, no te robamos más tiempo. Te agradecemos tu palabra, te felicitamos, estamos todos muy contentos de que hayas vuelto al club. Esperamos lo mejor tuyo, y creemos que en esta segunda vuelta lo que soñamos todos se puede dar, ¿no? Por el material futbolístico que hay, por el grupo humano que se ha formado, incluso que se ha heredado de la temporada anterior. Así que esperemos que en estos días esté gestando ya lo que va a ser seguramente una gran temporada para Brown, y seguramente que si es una gran temporada para Brown, va a ser una gran temporada para vos y para Ábalos, que son los que van a hacer los goles. Sin duda, vamos a estar trabajando al máximo para eso, así que espero que sea un buen torneo para todos, y como decís, que sea bueno para en lo personal, y bueno, y para Brown, que con institución que siga creciendo. Bueno, un abrazo, Gastón, y gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí pasaba la palabra de Gastón Greco.